como un rey. Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres tries. Todos quieren montarse en la de night. Coloca como un rey. Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres tries. Todos quieren montarse en la de night. Mambo con Terestray a la cuenta de file. Le apagamos los focos, la business life. Vivimos holita y nada que lamentar. Te miro coloca a mi vida restart. Todo que, ey, uy. Ahora estoy arriba de donde están, batalla ley. Mi no importa aparte, ninguno va a caer en la peli que te inventaste. Back in the day, intenté avivarte, una pena que te venda así. Y es que estoy colocado en una esquina virado. Está muy agonizado con el tema atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidarle. Cerramos todo el telón, pero ellos siguen con el show. Uy. Colocado ya como un tray. Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres try. Todos quieren montarse en la de night. Colocado ya como un tray. Fumo solo para quitarle estrés. A ese baby ya le hice tres try. Todos quieren montarse en la de night. Con la mente anestesiada. Aunque me mate buscando, no voy a encontrar. Sabes, no es casualidad hacerlo de la fucking oscuridad. Poder salirse un rato de la realidad. Que los malos tiempos duren una eternidad. Sabes, no es casualidad. Yo te juro que en el party no elegí sonar. Yo te juro que a tu boy no le quise gustar. Yo te juro que, yo te juro que. Está muy agonizado con el tema atrasado. Lo bueno de mi lado, eso fue que olvidarle. Cerramos todo el telón, pero ellos siguen con show. Uy. Colocado ya como tray. Fumo solo para quitarle el tray. A ese baby ya le hice tres tries.